Esta página sobre la curación del sordomudo, muy amados en Cristo Jesús, es una de las maravillas del Evangelio según San Marcos, en la mitad del pequeño libro. Y vemos enfrentarse sobre todo a dos personajes, nos dice San Juan Crisóstomo, a Jesús y al sordomudo. A Jesús, que muestra con estos rituales raros que hace en presencia del enfermo, que todo su cuerpo está unido a la divinidad y está enriquecido con la virtus, con la fuerza divina. Continúa el mismo santo, viniendo Cristo, mostró en sí mismo la perfección de la naturaleza humana, tan distinta de la de Adán, que es la nuestra. La de Adán, en nosotros, sobre todo cuando pecamos, la naturaleza humana está llena de pasiones, pasiones en los miembros, heridas en los sentidos externos, en la imaginación, en la estimativa y en el sensus de la inteligencia y del querer. Y continúa otro padre magnífico de la Iglesia Oriental, Teofilacto. Él quiso mostrar que todos sus miembros, todos los miembros de su santo cuerpo, son divinos y santos. Hasta incluso la saliva, con la cual desató, absolvió el vínculo. Vínculo significa cadena en latín, la cadena de la lengua, la cadena del hablar humano, gravemente herida, esclavizada. Cadena es sinónimo de esclavitud, esclavizada por el pecado original. Este pasaje tiene varios detalles raros. Cristo lo lleva aparte al sordomudo. Le pone los dedos en sus oídos. Toma saliva de su boca y toca la lengua del enfermo. Pronuncia un gemido, mirando al cielo un gemido por la humanidad sufriente. Y después dice una palabra en arameo muy potente, un imperativo en la voz pasiva: sea abierto. En la voz pasiva lo importante es el complemento agente: sea abierto por Dios que soy yo. ¿Por qué hizo Cristo todos estos rituales raros? Muchas veces curó sin nada, desde lejos, sin ver al enfermo. Hay casos múltiples. A veces sin que se lo pidiesen, como al hijo de la viuda de Naín. Y a otros, por el contrario, se negaba a sanarlos. No los sanaba. Se ponía furioso con los fariseos que le pedían un signo del cielo, un portento, un milagro carnal al modo mundano para el triunfo inmanente. Esta página de Marcos 7:31 y los que siguen está escrita cuidadosamente, detalle por detalle, como salía de la boca de Pedro, del cual Marcos el evangelista, era como el amanuense. Cuidadosamente, como una pieza dramática. Eso es lo que es, una pieza dramática para enseñar, para enseñarnos. Y la enseñanza de Cristo no es como la del mundo. es una enseñanza para iluminar y limpiar las almas. La antítesis de la enseñanza de hoy. Iluminar y limpiar las almas. Entonces todo este episodio, como dice el consenso de los padres, es propiamente sobre la conversión a la fe, el nacimiento a la fe. Nacimiento a la fe es el sacramento del bautismo. Pero esto es más profundo todavía, antes de los sacramentos. El nacimiento a la fe que viene por el oído, por eso Cristo le toca el oído. También nos habla de la necesidad de la gracia para salvarnos. Y que cada miembro, como ya dijimos, suyo, cada actitud de Jesús es como infinita, porque está unida a la divinidad. La condición de este semi-mudo, porque no era completamente mudo, sordo, no podía hablar bien, tocando la garganta e imitando a otros en un hablar muy desagradable de los que nunca oyeron. Ese lenguaje es un símbolo de la razón humana, de nuestra razón, por más inteligente que nos creamos, y es anterior a la fe. Esa es la luz de la razón natural, que apenas puede hablar, y es desagradable oírla hablar. Pero como dice fabulosamente San Pablo a los Romanos, capítulo 1, por las cosas de la tierra, por las cosas creadas, podemos vislumbrar oscuramente los atributos divinos. Podemos elevarnos de la criatura al creador, pero para eso hay que entender qué es lo creado, la esencia de lo creado. Como el mundo de hoy no cree en las esencias incluso de lo creado, tiene absolutamente cerrado el camino a Dios y a elevarse de la criatura al creador. Este es el prodigio diabólico de la filosofía moderna, sobre todo después de Kant. En cambio, el sordomudo, más grande que todos los filósofos modernos, vio la deidad, la divinidad invisible. La divinidad es invisible, pero él la vio en este verdadero hombre que tenía delante. La deidad invisible encarnada, el creador de los cielos y la tierra delante de él para curarlo. Esta página es verdaderamente una maravilla y lo fue también en el momento de ser vivida. La gente exclamaba, todo lo ha hecho bien. Qué maravilla, qué conmovedora nuestros corazones. Es decirle a nuestro Salvador, todo lo has hecho bien. Bene omnia fecit, en latín. Panta kalos pepiken, está escrito por San Marcos en el Evangelio. Probablemente reflejando un original arameo que hubiera dicho en la retroversión siríaca. Kol middem Shapir Aved. Shapir significa hermoso. Todo lo hizo hermosamente. Es como en griego, mucho más potente que simplemente lo ha hecho bien. Lo ha hecho hermosamente, bellamente, armoniosamente, como correspondía al Logos de Dios. Que Él nos conceda el conocimiento de su corazón en esta tierra y algún día la visión de su gloria en la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pasó?